tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Mira, púrame mi carta, si me cita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Mira, púrame mi carta, chimecita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Y vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome.